Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en la Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y también en archive.org. Todos los viernes alrededor de las 6 de la tarde puedes escucharnos también en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Y los miércoles aquí para la emisión en Burgos podrás escuchar la repetición alrededor de las 12 de la noche. Mil y una forma de que disfrutes de heavy metal. Nos puedes seguir también a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y es en esta red social, además, que ahora mismo, en directo, iremos colgando todos los enlaces a vídeos de los temazos que van a sonar aquí en esta hora de heavy metal, a la que te pedimos que te quedes con nosotros y nos acompañes. Bueno, estamos aquí en el estudio de Radio Arlanzón con nuestra mascarilla a una distancia de 2 metros. A nuestra técnica la tenemos al otro lado del cristal, así es que estamos cumpliendo todas las medidas necesarias de prevención, de precaución, en las que, insistimos, tenemos que seguir manteniendo. Aunque estemos en fase 1, si queremos pasar a fase 2, nos tenemos que portar bien, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, siempre con la mascarilla puesta, siempre a la distancia, y así podremos cambiar de fase lo antes posible y seguir disfrutando de nuestra vida. Bueno, pues vamos a presentar a mis compañeros que tenemos hoy aquí en el estudio de Radio Arlanzón. En primer lugar tengo por aquí a mi amigo Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Muy buenas noches, un placer un lunes más estar aquí en el programa con todos vosotros. Tenemos sección de ahora preparada, me imagino, ¿no? Un temazo de una super banda. Bueno, bueno, bueno, bueno. Y aquí también tengo a mi derecha a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Steve Metalador. Aquí un lunes más y con ganas de seguir con la fase 2, a ver si llega la fase 2 y la 3 y nos dejan libertad. Oye, camiseta muy guapa la que llevas de Leyendas del Rock. Este año no la cojo, este año la reservamos para el año que viene. La cogeremos el año que viene con más ganas. Y bueno, como ya hicimos la semana pasada, en este regreso que hemos tenido a los programas en directo a través de Radio Arlanzón, también tenemos al otro lado de la línea telefónica y a través del Skype a nuestros tres compañeros que estarán hoy con nosotros en la presentación y a los que vamos también a saludar y pedir que nos saluden. En primer lugar vamos a saludar a nuestro amigo Keeper. Buenas noches. Muy buenas tardes, Sierra. Aquí andamos con ganas de compartir, como siempre, buena música. Bueno, y a darle caña, a disfrutar. Vale, pues cuenta con ello, así que iremos ahí presentando estos temazos que van a sonar hoy. También tenemos ahí en un pueblecito cerca de Burgos, en Castrillo del Val, a nuestro amigo Jaime Revilla. James Furimer, buenas noches. Buenas noches, Irra. Espero que se me escuche bien, que estoy un poco entrecortado hoy. Pero vamos a por un programa más. Y sobre todo, hoy reivindicar pues el heavy y este mundillo cultural, pues que no tenemos nada de aquella etiqueta que nos ponían de macarras y gente violenta. Otro programa más, adelante. Gracias, James, qué bonitas presentaciones nos haces, Y ya vamos a reivindicar el que haya internet en la zona rural, para que no se nos corte. Bueno, y también en otro pueblecito, muy cerca de aquí también, de la cabeza de Castilla, de Burgos, desde Valdorros, tenemos a nuestra compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Hola, buenas tardes, que todavía es de día. Se nota que vosotros estáis ahí encerrados en el estudio y no lo veis. Nada, pues aquí un lunes más con muchísimas ganas de compartir con todos grandes temazos, de compartir los enlaces a través de las redes sociales y con muchísimas, muchísimas ganas de que esto avance y estar allí con vosotros en el estudio. Pues esta ha sido la presentación de los que vamos a estar acompañando a todo y todas los que queráis pasar estas dos horas de heavy metal con nosotros. Y vamos a empezar con el primer temazo, Chuchi. Pues vamos a dar arranque con el programa número 109 contra esta nueva realidad, contra lo que nos viene. Vamos a estrenar, no estrenar, desde el 2004, Saratoga, para todos y todas, Nuevo Mundo. Oh, Cambiamos totalmente de registro para escuchar el primer tema que el Tritón Udo ha sacado con la Orquesta de las Puertas Hermanas Alemanas. A la escucha de We Are One, tema que da título al trabajo que se publicará el 17 de julio. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla.

tenemos con la cervecería Munchen, que ya desde este lunes nos ofrece pinchos, cafés y cerveza para llevar en horario de mañana de 9 a 3. Así que todos a cervecería Munchen. Con una famosa banda de power metal alemán, originaria en Fulda y formada en 1992. Por entre otros, un tal Tobias Hecht, que todos ya conocéis. Sus composiciones tienen una gran influencia de los también alemanes Hello. Estamos hablando de Ray. Y de su disco Van Dijk de 2001, escuchamos All the Cold. Pues ya está sonando la sintonía de nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Así es, buenas tardes de nuevo y lo que decíamos al principio, hoy una super banda para la sección AOR, vamos con ella. Hoy os voy a poner a la banda americana Shadow King. Shadow King se forma en el año 1991 y está formada por grandes músicos de la AOR, del hard rock, como es el vocalista Lou Gramm, vocalista original de Foreigner, también acompañada a las guitarras por el gran Vivian Campbell de Ronnie James Dio y Def Leppard, y también Bruce Turgon, quien fuera en los años 90 bajista de Foreigner. Cuentan con un único álbum sacado en el año 1991, practicando temas AOR, temas algo más jarroqueros. Y nada, os voy a dejar con un tema, la verdad que bastante AOR, bueno, con partes buenas de guitarra por el señor Vivian Campbell. Espero que lo disfrutéis, así que nada, os dejo con Shadow King y el temazo This Heart of Stone. Tomorrow. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés ahí está para que corra la tinta de la cabeza a los pies. Bueno, y seguimos en plan hard rock melódico con la banda alemana Ignore Design, que de su próximo álbum nos dejan ya un adelanto titulado Content Generator. Please, it's me to talk to you. Desde Barcelona llega la joven banda de heavy Street Lethal. Con tan solo 4 años de trayectoria ya han publicado, además de un par de EPs, un directo y su primer LP, que vio la luz el pasado mes de diciembre. Vamos con el tema que da nombre al trabajo, Welcome to the Ram. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y vamos a dar arranque con un poco más metal en castellano y esta vez con la banda mexicana de heavy metal progresivo. Ellos son Ágora. Banda fundada en 1996 en Ciudad de México. Cuentan con 4 producciones discográficas y hoy estrenamos su último trabajo llamado Imperio y lo que está sonando, temazo de Ágora, lleva por nombre El Nombre de la Destrucción. Salto Mata Radio Rock.com. Estábamos allá en el mes de marzo, cuando todavía en la Puerta del Jena sonaba esta sintonía que nos decía que Chuchi venía ahí con su libreta cargada de todos los conciertos y eventos en el mundo del rock y del metal que a los que podíamos asistir, y ya se nos teníamos ganas ya de escuchar esta sintonía, porque claro, en toda esta pandemia conciertos físicos pocos, conciertos cero, y la verdad que esta música nos da alegría, porque con esta música podemos anunciar lo que son conciertos, que es lo que hoy pretendemos, aunque sean un poco a larga distancia, pero conciertos y festivales, que hay muchos, y empezando por un gran festival aquí en Burgos, Zurbarán Rock Burgos, que le tenemos en el 2021. Ya vamos a decir que la vuelta a la esquina, más un año, pero está. Ya va quedando menos, ¿no? Pues así ha sido, no ha quedado más remedio, ¿no, Laura? Así es, pues bueno, la situación sanitaria es la que manda, pero nosotros estamos contentos, ¿no? Porque poder anunciar un festival modesto, gratuito, al aire libre, como el nuestro, que vamos a volver, que vamos a celebrar esta quinta edición en el 2021, pues es todo un placer, ¿no creéis, chicos? Correcto. Por supuesto. A ver, pues, esos que estáis en el esquipe, ¿qué tenéis que decir? A ver. Potolo, Jaime. James. Es un orgullo poder anunciar que con las carencias que tenemos en estos días y estas cosas, pues poder anunciar que dentro de un año y pico vamos a poder hacer esa quinta edición es un orgullo para todos los que estamos ahí detrás. Eso es, y manteniendo las bandas que teníamos confirmadas, así que de momento va tinto en popa. Bueno, el festival más grande gratuito ya está anunciado. Luego que van a venir festivales que se van aplazando, Leyendas, Barcelona, el Hotel Ripollet, todos los festivales, pues ya sabéis que han sido suspendidos y aplazados. Pero el festival más importante de ciudad de España es en Burgos, Urban Rock, gratuito, el 2021, su quinta edición. Bueno, pues esa era la noticia que, como sabéis, saltó el viernes a la luz pública. Y en el comunicado también, pues los organizadores de Zurbarán Rock Burgos agradecían mucho, ¿no?, a las personas que durante estas durísimas semanas habían estado trabajando en primera línea para tratar de dar la mayor normalidad a la ciudadanía. Muchas de esas personas, también tenemos muchos heavies en el mundillo de los enfermeros, de los celadores, de los médicos. Todos nos han transmitido pues las ganas y la ilusión que tienen de que podamos volver a estar juntos, pero ahora la salud es lo que mandaba. Así que Zurbarán Rock, quinta edición, se celebrará en Burgos, en el Parque de San Agustín, los días 9 y 10 de julio de 2021. Así que todos preparados para Zurbarán Rock Burgos 5. Sonando un grupo que, como ellos mismos se denominan, folk metal heroico, los finlandeses Ensiferum. Después de 6 discos de estudio desde que editaron en 2001 su primer LP, acaban de lanzar el sencillo que suena Ram Woman Victory. We'll be right back. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Y ahí está el Harran Heavy. Saludos para toda la gente de la terraza del Harran Heavy. Y continuando con un poco de power metal, y lo hacemos con la banda Battle Born. Formados en 2018 después del regreso del Wacken, su estilo musical pasa entre la escena moderna del power metal finlandés y el heavy metal más tradicional. Y esta es su primer EP que presentan entre todos los 10 de la Puerta Aljena. Sonando está Battle Born. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta de Aljena, que ha contado con la presentación de todos los que formamos parte del equipo, algunos aquí en el estudio de Radio Arlanzón y otros a través de Skype. Bueno, ahora hasta las 10:30 vamos a tener otra hora de heavy metal, en esta ocasión una compilación de temazos que ha preparado nuestro compañero Jaime Revilla, James Furimer. Jaime, ¿que hay algún tema en especial que destaques ahí? Bueno, hay varios temas bastante interesantes de bandas muy típicas tipo Halloween, Atlas, luego hay cosas de Puzzles, Iron Savior, Freedom Call. Bueno, yo creo que hay una selección Freedom bastante Call guapa para que la gente se detenga. Ha puesto Freedom Call. ¿Hay algún juego? Ha puesto Freedom Call. No nos lo esperábamos. Yo tampoco. Bueno, pues será un placer poder disfrutar esta hora que ha preparado nuestro compañero. Seguro que vais a disfrutar de heavy metal. Si lo que os gustan son los programas de metal, os recomendamos los martes a las 4 de la tarde David Trovador Urbano en la web radioutopía.es, y también el martes a las 7 de la tarde concierto para ellos y ellas con nuestro amigo Chema Sánchez. También os recomendamos dos programas que podéis escuchar a través del podcast en el canal de iVoox. Es el de nuestro amigo Jesús Lux, llamado Rock Angel Radio Show, y también el Death Metal Más Bruto, que podéis escuchar de nuestro amigo Rubén en su programa Ruido Noise. Y por supuesto, os recomendamos toda la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock. Tenemos saludos hoy sí de nuestro incombustible Rami, disfrutando del metal desde la barriada Zurbarán. Y Chuchi, desde la montaña palentina, no puede faltar nada más que otro que Toño Machina, que nos manda saludos y muchos ánimos, y a ver cuándo se abren las fronteras y nos podemos menear. Recordamos también a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, nuestra tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, todavía no han podido abrir, todavía no les han contestado la solicitud para poner la terraza, así que desde aquí hacemos un llamamiento a las autoridades, por favor, para que se den maña y puedan abrir nuestros bares y puedan reflotar su economía. Un saludo, un abrazo grandísimo a nuestras Judith y Alicia del Santander Mediterráneo. También nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13. Andrés, ya le tenemos ahí haciendo tatuajes a todo tren. Por supuesto, el Templo del Metal en Burgos, el Puff Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Aquí sí que ya tiene abierta la terraza. Se está muy bien, se está muy a gusto. Aquí a las autoridades lo que le vamos a pedir es que le dejen sacar un altavoz a Michael para ella, que estamos en la terracita, podamos escuchar heavy metal. Y también queremos agradecer mucho a la cervecería Munchen por el apoyo que da al rugby burgalés, también al heavy metal. Ellos están en la calle San Juan 27 y, como decíamos antes, en horario de mañana de 9 a 3 de la tarde, comida para llevar, cerveza, café, ahí tenéis cervecería Munchen desde hoy mismo. Pues estos son nuestros patrocinadores a los que les debemos tanto y se lo queremos agradecer. Bueno, también queremos dar un saludo a nuestras colaboradoras habituales, como son Chus, Vero, Moni y Sonia, y por supuesto a nuestras técnicas de Radio Arlanzón, a Chus San Salvador preparando el programa, y aquí con nosotros María Cristóbal. Un programa muy redondo el de hoy, por esas palabras que decía James al principio y la última canción, que no quiero decir nada, pero el título también lo dice todo. Sí, sí, esa se la vamos a dejar a James Urimer, porque además el Potolo es el que más se pone más melodramático, es el que mejor lo va a hacer y punto. Queremos recordar y dar muchísimo cariño a la peña Blusas del Metal, que están ahí ya con unas ganas terribles de salir a la calle con sus blusas negras y poner ese puntito de heavy metal que vamos a poner a las fiestas de nuestra ciudad. Bueno, nos vamos a empezar a despedir también de los que hemos estado hoy aquí en la presentación del programa. En primer lugar, Pibe, un saludo y nada, un placer un lunes más haber estado aquí con vosotros. Chuchi, buenas noches. Pues buenas noches, el programa 109, 109. Y Burgos se mueve, que estamos avanzando y a ver si pasamos de fase. Chicos, ánimos y chicas, muchos ánimos, vamos para adelante. Que sí, hombre, y ya no queda nada para Zurbarán Rock Burgos, quinta edición. Bueno, por ahí tenemos también a nuestro amigo Keeper, del que nos vamos a despedir. Keeper, buenas noches. Pues muy buenas noches, chicos. Y un saludo para todos los blusas, que tenemos muchas ganas de hacer cosillas juntos. A ver si cuando nos dejan. Laura, buenas noches. Pues buenas noches y con ganas de que todo esto acabe y podamos verlos todos juntos en el estudio. Pues eso es lo que todos deseamos. Así que aquí ponemos punto y final a nuestro programa. Dejamos ahora a nuestro compañero Jaime Revilla que presente el último tema y despida nuestro programa. Por lo que queda, nosotros aquí deciros que hasta la semana que viene. Bueno, pues para despedir el programa, qué mejor que hacer un poco de esa mosca a eso que decía al principio de que es violencia. Y vamos a ir con una banda española de heavy metal formada por el ya desaparecido Pedro Bruque, fundador del COE, colectivo Heavy Nacional, y músico fundador de bandas como Evo, Tigres del Metal, también con el desaparecido Manzano, y Bruque, entre otras. Vamos a escuchar el primer tema que compuso con su proyecto en solitario Bruque, con el cual reivindicó a la prensa española que puso en contra de este movimiento cultural a todo un país tras la muerte de un seguidor en un concierto de Scorpion en Madrid, allá por los 80. Vamos a escuchar El Heavy No Es Violencia, de Bruque.